Comestingón y Ranquel suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Comienza el Enredando las Mañanas desde San Luis Ciudad por Radio La Bulla. Muy buenos días a todos, buenos días compañeros, compañeros que está allá desde su casa. Estoy media tristona. ¿Qué pasó? Que arrancamos el lunes tristona, Cintia. La vida misma. No, y se va a extrañar este Enredando, tenemos que decirles a los oyentes que bueno, esta semanita se va el Enredando. Se toma vacaciones. Bueno, no te preocupes, te quedas vos todo el verano haciendo el Enredando. ¿Sí? No, porque este Enredando no saldría si estuviera haciéndolo una persona. Estos Enredandos son bien colectivos, bien federal, no estamos soles, solamente acá ponemos nuestras voces, pero detrás de nosotros hay una fila de compañeros ahí ayudándonos. Tal cual, así es. Y entre ellos, hablando de compañeros, tenemos en este armado de producciones, tanto de los lunes, de los martes, bueno, el resto de los días con otros compañeros, pero de la producción de este lunes tenemos a nuestros compañeros de Radio Che Guevara, desde Rosario. Tenemos Agencia para la Libertad también, que comparten toda la producción. Tenemos la columna De Radio Popular Che Guevara. Sí, ya la dijimos. Ah, ya la dijimos. Bien, también, estoy con delay. También en otros armados de producción tenemos a Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba la Turba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Bien. Somos varias. Mucha gente haciendo este Enredando, que esta es la última semanita que estaremos al aire del 2021. Ya retomaremos seguramente en el 2022, el año que viene. Ay, qué fuerte. Bien, y los lunes salimos desde aquí, desde San Luis. Mañana martes está Enredando, se va a La Plata, en Radio Nauta. El miércoles continúa el recorrido y se va a Radio Semilla y DTL en AMBA. El jueves sigue su viaje y se va a Radio Roja en Córdoba. Y los viernes termina está Enredando en Radio Pueblo en Jujuy. Así es, toda la semanita ahí con... y bueno, y ahora ya arrancando este Enredando con varias temas, columnas para desarrollar, ¿verdad, Cintia? Como todos los lunes, nuestras columnas, las entrevistas que realizamos intentando darle voz, espacio a los temas que por ahí los medios hegemónicos no abordan o abordan de una forma medio compleja, capciosa. Y aquí estamos desde los medios alternativos mostrando lo que pasa en nuestros territorios. Así es, tenemos un lunes bastante cargadito y también no podemos empezar sin decir que se cumplen ya 9 meses, que no sabemos nada de Tehuel, que lo esperamos y lo buscamos con vida. Necesitamos que refuercen las formas, las maneras de buscarlo. Hay que darle más vuelta a este caso. Lo queremos con vida y lo buscamos con vida. También no podemos dejar de decir que seguimos también acá en la provincia de San Luis buscando a Guadalupe. Ya llevamos más de 7 meses sin saber de ella. y ahora este 14 se cumple otro nuevo aniversario sin saber qué pasó con Guadalupe. Queremos que la devuelvan y la queremos con vida. Hoy, vamos a tener un varieté de cosas. Este sábado 11 que pasó, se desarrollaron en diferentes puntos del país manifestaciones contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda. Y nosotros desde el Enredando también le decimos no al pago de la deuda. Sí, así es. En varios puntos del país estuvieron desarrollando actividades en torno a eso y estuvo Nora Cortiñas en Capital haciendo presencia también en ese acto, en esa actividad. La escucharemos en breve, la infaltable voz y la coherencia de Nora Cortiñas, Madre Plaza de Mayo. También otro de los temas que tenemos para abordar el día de hoy es actividades que se han realizado en San Luis, artísticas, culturales, de la mano de Carlos Villegas, artista huarpe taquier Guayama, nos dirá él luego cómo se pronuncia bien. Nos comentará también sobre el audiovisual Sagua Huarpe y la tercera edición del libro que documenta Umac Pepita Huarpe, canto en 7 lenguas indígenas. Ahí, más que interesante lo que están realizando desde la comunidad Huarpe Pincanta de la mano de Carlos Villegas. Así es. Y también tendremos, se está cumpliendo este año 20 años de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre. Y de los medios populares hemos decidido nunca olvidar esa fecha y sus responsables. Por esto, la RNMA nos invita a revivir de manera colectiva lo sucedido ya hace 20 años del estallido social. Luego estaremos dialogando con el abogado Santiago Calderón Salomón, aquí desde San Luis, que es el abogado de la familia de Florencia Magalí Morales, Florencia quien fue asesinada por la policía puntana a inicios de esta pandemia mundial por COVID. Así que bueno, estaremos viendo cómo fue avanzando la causa, los policías que están detenidos, y cómo avanza esta causa, que avanza, pero avanza con una lentitud bastante preocupante. Y también volvimos y vamos a despedir a nuestro compañero de la columna socioambiental, Flora y Fauna, desde San Luis, realizada por Agustín González. Hoy hablaremos un poco de las columnas pasadas, repasaremos los temas abordados durante este año. Sí. Y bueno, y por último tendremos la voz de nuestra compañera Mónica García Felipetti de Radio Popular Che Guevara desde Rosario, y hoy hablaremos con ella sobre lo que sucedió en los saqueos del 89, el estado de sitio y un puente entre el 19 y 20 de diciembre del 2001, de la mano de una entrevista a Beto Olivares. Bastante cargadito el programa de hoy. Son las 10:13 de la mañana. 21 grados se percibe acá en la ciudad de San Luis. Seguimos. Este sí. Lunes lo arrancamos con un vientito, ese vientito chorrillero que te cansa. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Enredando las Mañanas desde San Luis. Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Como estoy tan nostalgia, quiero hacer un... No te rías, no, quiero hacer un fuerte abrazo y un fuerte saludo a nuestro compañero Mati, que está ahí siempre, cada lunes hace magia con toda la parte técnica, que le volemos loca, loque. Sí. Que siempre nos ha buscado y nos ha deleitado con una hermosa música, un lindo material. Y bueno, como siempre, haciendo magia desde su casa, de nuestras casas, porque seguimos aquí en casa, no por tanto por la pandemia, sino por unas cuestiones radiales nada más. Allí, esperando que podamos volver el año que viene a nuestro estudio Bullero. Sí. Vamos a hacer toda la fuerza para que así sea. Bueno, y como decíamos hace un ratito. Y también queríamos saludar a nuestra compañera Dani, que bueno, ya hace dos enredandos que no se encuentra aquí con nosotros, pero también le mandamos un abrazo enorme y bueno, pronto comenzamos otro año, querida compañera. Sí, ahí ando. Fatal. Fatal la finalización de este año 2021 para nuestra compañera Daniela, con quien estuvimos todo el año haciendo este enredando las mañanas y no ha podido estar en estos últimos dos programas, pero le mandamos un abrazo grande, apretado y fuerte para que pronto todas las cuestiones allí familiares que tienen cuestiones de salud familiares se resuelvan pronto y de la mejor manera. Así es. Y bueno, este fin de año se viene con muchas revoluciones necesarias para poder pedir justicia, para recordar hechos que no hay que olvidar. Y así fue que este sábado 11 se desarrollaron en diferentes puntos del país manifestaciones contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda. Decíamos que desde el Enredando nos sumamos y decimos no a este pago. Entre otras consignas que hubieron fue las estafas no se pagan, abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral, basta de saqueo ambiental y extractivista, la deuda es con los pueblos y con la naturaleza, no con el FMI. Esas fueron algunas de las consignas realizadas y pedidas el sábado. Sí, y que es un tema que hemos estado abordando todo el año en los diferentes Enredando las Mañanas. Aquí en los lunes dialogamos, por ejemplo, el año pasado, este año, con María Elena Saludas, y quien nos comentaba acerca de esta deuda odiosa e ilegítima y cómo de diferentes organizaciones piensan acciones y además de acciones... cuestiones concretas para dar solución a esta deuda y que nos recaiga sobre el pueblo trabajador. Y porque, bueno, porque como decimos también desde el feminismo, la deuda es con nosotras, con nosotres, con nosotros, con les trabajadores y no con el Fondo Monetario Internacional. Y en esta actividad, más de 100 organizaciones marcharon, como decías vos, en distintos puntos del país. Aquí San Luis también, organizaciones de izquierda se dieron cita en plena el centro de la ciudad. Y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires se marchó a Plaza de Mayo y allí tuvo la lectura de un documento conjunto. Y algunos de los puntos que se mencionaban era que, por ejemplo, decían, nuestro país es arrastrado a la miseria por el peso de esta deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta, y el gobierno pacta con el Fondo Monetario acuerdos de entrega y saqueo. Hoy ganamos las calles para enfrentar masivamente esta política. Bueno, y como decíamos, el cierre del acto de la ciudad de Buenos Aires contó con las palabras de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, y quien sostuvo que de esta plaza va a salir el repudio al Fondo Monetario Internacional para siempre. Así que si les parece, escuchamos a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, en ese acto en Plaza de Mayo en torno al al no al pago del Fondo Monetario Internacional. Enredando las mañanas. Con lo que nos da la fuerza cada día, en esta plaza que tiene magia, créanlo, esta plaza va a salir el repudio al Fondo Monetario Internacional para siempre. Poner políticas para asfixiarlos desde esta plaza que resistimos, que el pueblo decimos, no, no vamos a pagar una estafa, las estafas no se pagan, las estafas se repudian. Les vamos a decir que las pague el costo y los que nos robaron, los que pidieron y las fugaron, no vamos a permitir que nos roben. Estos pueblos acá, 500 años resistiendo en todo el país, de un lado al otro, en este mundo que viven siendo reprimidos los más pobres, no vamos a seguir permitiéndolo. Desde esta plaza que tiene magia, vamos a seguir resistiendo. Así que gracias por estar acá todos y todas. Gracias por acompañarnos. A vos, no, gracias, a vos. Gracias en el nombre de hijas y hijos que luchaban con ustedes por una patria justa, socialista, con justicia social. Para eso luchaban y siguen y dejaron un legado que hoy lo vemos acá en esta plaza. Así que gracias, no al Fondo Monetario Internacional, no a pagar una deuda fraudulenta que nos roba, no para que nos empobrezca cada día más. Que el presidente, que los políticos, que los que se sienten en el Congreso sepan que estamos todos en resistencia y controlando cada paso que dan. Y los repudiaremos si llegan a negociar un solo peso nuestro argentino para poder salir del hambre. Así que gracias, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Los pibes caídos bajo la mala asesina policial. ¡Presente! Las mujeres víctimas del femicidio. De ¡presente! ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Enredando las mañanas. Bien, y así pasaba el audio realizado por Norita Cortina, que es una grabación. Sí, que decíamos al principio, la reflexión de Nora Cortina es el día sábado en Plaza de Mayo, luego de las movilizaciones que en todo el país se desarrollaron. Y bueno, palabras justas. Solamente sí. Le faltó los 400 a la Norita, 30.400 desaparecidos. Sí. Y bueno, seguimos diciendo de la mano de Nora Cortiñas que bueno, que esta deuda es fraudulenta, es odiosa y que bueno, que hay un sector de esta sociedad argentina que se niega a pagar una deuda que fue contraída ilegítimamente de la mano de Macri para endeudarnos y que, bueno, y que encima fue usada para su campaña y perdió nefasto en todos sus términos el gobierno de Mauricio Macri y estas negociaciones que la verdad es que ponen al país en una situación muy compleja, desde lo económico, con una mayor inestabilidad. Así que seguiremos bien de cerca este tema aún en enero, aún en vacaciones, porque quienes estamos laburando diariamente en este contexto, la verdad es que las vacaciones sabemos que se complican, que es muy difícil sostener un enero tan largo con esta complejidad económica que agobia

musiquita que nos selecciona nuestro compañero Matías, a quien está enredando las mañanas desde San Luis por Radio La Bulla. Y esta última semana que estamos saliendo al aire con el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que de lunes a viernes desarrollamos de diferentes radios alternativas de la RNMA, y avanza este Enredando las Mañanas cuando ya son las 10:29 de la mañana de este lunes 13 de diciembre. Cargadita la mañana, y ya está con nosotros aquí al aire el artista Huarpe, aquí desde San Luis, que mencionábamos hace un ratito que vamos a dialogar con él, Taquier Guayama, Carlos Villegas, que estuvo realizando... Ahí se le fue la conexión, justo cuando lo estábamos presentando, lo teníamos aquí en la sala de Jitsi conectado, pero se acaba de desaparecer su conexión, lo nombré y se nos esfumó el compañero artista Huarpe, vamos a ver si puede conectarse. Y todo eso por venir diciendo del viento, de la conectividad, no hay que nombrar, ahí aparece Ahí está de nuevo, la conexión anda, se ve quedando un poquito inestable. Decíamos que está aquí con nosotros en nuestra sala de Jitsi, esta entrevista virtual a Taquier Guayama, Carlos Villegas, que realizó una investigación autoetnográfica. Y bueno, es un proyecto audiovisual, nos estará él comentando un poquito de qué se trata. Buenos días, Taquier, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Pucuy, payetequina, escuchá. Hola, ¿cómo andan? Sí, ahora sí los escucho. Se colgó, no sé qué pasó, se tildó un poco. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Y un gusto escucharte, poder conectarnos un ratito, aunque sea virtualmente, para que nos cuentes un poco de qué se trata esta investigación autoetnográfica y todo el proyecto audiovisual que estuviste desarrollando en estos días aquí en la provincia de San Luis, ¿verdad? Sí, la verdad es un trabajo... un par de años en el contexto más familiar, digo, porque es un trabajo que vengo haciendo con mi familia, recuperando una identidad que no la teníamos en cuenta, que era la identidad indígena. Yo nací en Encón, un pueblito de acá, ahí pasando las trancas ahí el límite de San Luis, San Juan. No sé, unos 50 kilómetros para adentro. Un pueblito así debe tener 200 o 300 personas. Y es parte de las comunidades huarpes, es parte del sistema de lagunas de Guanacache. Y nada, eso. Sí, crecí ahí toda mi infancia. Nunca nos preguntamos o nunca nos dijeron que si éramos huarpes o qué. Así que la identidad esa se viene a revelar de grande y nada, eso, muy movilizado por ese encuentro, empecé como a buscar y a encontrar parientes, a charlar y a encontrar cosas muy interesantes, y como yo vengo de una formación artística, empecé a ver que en esos términos habían cuestiones muy importantes, muy, muy interesantes, y habían miradas muy distintas sobre el arte. En las culturas indígenas como la huarpe, y que estaban muy, muy perdidas o que no se conocían mucho, casi nada, todavía no se conocen mucho. Así que empecé a investigar y a recolectar expresiones artísticas, experiencias ceremoniales y un montón de momentos en los que podía yo encontrar, no sé, situaciones, cosas, miradas sobre el arte que me parecían muy valiosas y que podían aportar mucho a la actualidad del arte. Y nada, me dediqué a eso, a recolectar todas esas expresiones, todas esas experiencias, de forma... independiente, no tengo ningún subsidio, no tengo respaldo de nadie, solo lo hago por una cuestión individual y familiar, y a la vez, ¿no? Porque mi familia empezó también ayudarme a ¿cómo se llama? A recolectar todas estas experiencias. Y nada, se transformó ahí en un proceso más familiar en un momento, ahora también, incluso con mis tíos, empezó a ampliar. Estaba mi vida, también empecé a encontrar otros artistas en el camino. Nada, ahora viene, vengo de presentar un librito en un proyecto de educación intercultural bilingüe, porque en ese camino encuentro a mi tío, que es Miguel Gil, que es el que es una de las pocas personas que habla la lengua indígena huarpe, y la lengua se transmite de generación en generación entre familiares. Y bueno, como era mi tío, éramos familiares, me empezó a transmitir la lengua, y en eso también encontré un círculo de taitas, maestros indígenas, que tenían un montón de cantos y los usaban solo en el círculo. Claro. Y que ahí con un permiso especial logré registrar un canto, grabarlo. Has hecho todo el proceso, qué interesante. Sí, sí. Ahí le grabamos un video, grabamos en 7 lenguas indígenas, porque también en ese mismo proceso he ido encontrando o conectándome con otros pueblos indígenas que nada, esas conexiones igual ya estaban. Los pueblos indígenas se vienen conectando y comunicando hace muchísimo tiempo. Así que aprovechando todos esos canales estaban ahí, hice la traducción de un mismo canto huarpe en 7 lenguas indígenas, con pueblos indígenas del sur, de ahí de la Patagonia, mapuche, con mocovíes, guaraníes, bueno, con una mauta inca, también con un pueblo de las Amazonas, 2 pueblos amazónicos. Y no me acuerdo quién más. No, esos son todos. ¿Ese es el que se llama Umuk Peyita Huarpe? Sí, ese se llama así, Umuk Peyita Huarpe. Ah, bien. ¿Y eso cómo lo podemos entender en castellano? ¿Cómo se traduce esa expresión? Y podría decirse que es un rezo huarpe, podría decir. Mira vos. Todo un trabajito de investigación que vos has desarrollado y que tiene que ver con recuperar lo que somos, ¿verdad? Porque en estas tierras puntanas nos imaginamos que familias huarpes debe haber más de lo que nosotras sabemos y que esas mismas familias sabemos, porque esta historia de la colonización nos ha llevado a una negación de nuestras raíces, y seguramente también estamos todo el tiempo hablando, teniendo incorporadas en nuestro lenguaje incluso seguramente palabras huarpes, palabras de diferentes lenguas originarias que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso mi nombre, Taquier Guayama, responde a esa recuperación. Mi nombre en el documento es Carlos Villegas, me llamo igual que mi papá, y ese es el nombre que tiene documento, todo DNI, con el que me registro en cualquier lugar y todas esas cosas. Pero tengo ahí un nombre indígena que es un nombre que responde a esa recuperación de la raíz, que es Taquier, Guayama. Taquier es más que un nombre, es una misión o como un servicio que se le da a las personas que empezamos a transitar este camino en las comunidades indígenas, y tiene que ver mucho con el arte y con la expresión. Entonces mi misión sería reforzar o revitalizar la identidad indígena a través del arte. Y ese es como mi trabajo y mi misión en la comunidad y en el pueblo huarpe. Qué bueno. Y esto, estuviste este fin de semana aquí en San Luis presentando este proyecto, ¿verdad? Ah, sí, este fin de semana presentamos el canto y una tercera edición del librito. Del libro. El librito lo están editando la Olla Cultural. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso de trabajo, de impresión, de edición del libro? ¿Con quiénes habías articulado en este proceso que decías que era autogestivo, donde no había ahí subsidios, donde todavía los estados que siempre se dicen allí estar presente con todo lo que tiene que ver con los originarios no están presentes en este proyecto, que estaría bueno allí que hubiese subsidios para esto? De todos modos, siempre está presente la autogestión. Allí nombraste a Olla Cultural, que siempre está haciendo ahí un trabajito interesante de trabajo autogestivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad, por ahí también pienso sobre eso, sobre la ausencia de lo estatal. Como algo a solucionar, ¿no? Pero en el camino también vas aprendiendo que no se puede depender de eso. Uh-huh. Entonces empezás a moverte de otra forma, que es lo autogestivo, y también en ese camino encontrás muchas personas que se vienen moviendo en ese mismo sentido y con esas mismas ganas de organizar y de generar estas cuestiones que son muy interesantes o muy importantes para nosotros, por lo menos. Es un aporte muy, muy, muy fuerte para la comunidad huarpe, más que nada. Yo creo que para todas las personas o toda la sociedad debería serlo, pero para la comunidad huarpe es donde yo estoy, es de donde yo quiero hablar, ¿no? Es donde yo quiero aportar. Y con la olla... la verdad, sí, un trabajo muy lindo, muy grato ahí trabajar con ellos, con ellas. Hicimos la primera edición en el 2019, que era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que decretaba la ONU, y que fue todo un movimiento ahí en la comunidad tratar de hacer algo para que con esa declaración mundial pudiéramos generar un soporte económico, un subsidio estatal o de alguna forma como para generar estas producciones, pero tampoco pasó nada, que lo hicimos a pulmón, lo hicimos como podíamos, y nada, eso. La verdad es un trabajo entre la comunidad de huarpe y Olla Cultural, que no es el primer trabajo que hemos hecho, algunos chiquititos, para un trabajo el 11 de octubre, o hemos hecho así pequeñas cosas, entonces ya teníamos ahí una pequeña relación ya con ellos. Bien, bueno, la verdad es que será cuestión entonces de conseguir el libro. A quienes les interese pueden buscar ahí en las redes sociales de Olla Cultural, que es con el O-H, ya, cultural, y ahí podemos, ¿verdad?, pedir el libro y sumarnos a esta difusión desde la autogestión que vos estés realizando. Y también queríamos consultarte qué trabajo están realizando en la Reserva Huarpe de San Francisco, que veíamos, leíamos que allí también presentaste esta... Uh-huh. Este trabajo que has estado realizando. Sí, el proyecto de Reserva es un proyecto que está muy primario, pero a la vez esos momentos o ese arranque este estado de primario que tenemos es a la vez un avance muy grande. y una apuesta muy, muy grande también para nosotros. Es un terreno en San Francisco del Monte Oro, en el cual estamos ahí acomodándonos y tratando de llevar adelante una propuesta de reserva biocultural, y donde ahora se están haciendo algunos estudios. Están estudiando las palmeras o la vegetación del lugar, con ideas y con proyectos ahí de la Universidad Nacional de San Luis. Y a la par, yo voy haciendo mis trabajos, que es con la comunidad Clara Chutún, que está con nosotros ahí en ese proyecto de reserva. Hemos hecho un trabajo audiovisual, un trabajo algo así como un cinematográfico, donde que fue lo que presentamos ayer. Uh-huh. Un trabajo es una historia de un personaje que atraviesa una situación donde una situación o diferentes situaciones que están ligadas a los cuatro elementos ceremoniales. Trabaja con el agua, el aire, la tierra y el fuego y la danza. Nada, es una construcción bastante poética y muy cinematográfica que logramos hacer también ahí con gente de la olla y con las comunidades. El proyecto de reserva tiene mucho que ver con la relación que tiene la comunidad Clara Chutún con el monte, la relación que tiene con el río, con la montaña de Michilingue, de San Francisco. Y nada, ahí recuperando y poniendo en valor unos espacios que son muy... está lleno de morteros, tiene... ¿cómo se llama? Pinturas rupestres que no están registradas y cuestiones de esas que... Qué interesante. En las cuales estamos tratando ahí de apoyar y ¿cómo se llama? De lograr que esas cuestiones se visibilicen. Uh-huh. Así que nada, eso. Todo eso con la comunidad Clara Chutún. Mira, bien, la verdad es que más muy muy interesante escucharte y saber que aquí en estas tierras se está haciendo esa recuperación, ese trabajo de recuperación de nuestras raíces, que bueno, vos decías al principio esto de que después de grande allí tomaste conocimiento de tus raíces huarpes y iniciaste ahí un caminito de recuperación, que la verdad es que es muy interesante escucharte porque hay allí, entiendo de parte nuestra, por lo menos desde la bulla, de necesidad de conocer estas raíces que o no son negadas o no son mostradas a veces de una forma, si se quiere, edulcorada o allí pasteurizadas, y escucharte a vos en todo este proceso... es más que interesante y ahí da ganas de buscar el libro, de profundizar un poquito, de adentrarse en esto. Sí, sí, y yo contaba eso porque, por eso que decías vos, acá en San Luis hay muchas personas que tienen uh-huh. una descendencia aborigen, de huarpe o cualquier, no, he visto... o con personas que tienen sus raíces mapuches, raíces uh-huh. guaraníes, come chingonas. Chingonas, uh-huh. mapuches, ranqueles, uh-huh. Nada, eso, como que hay un montón de personas que algunos las reconocen un poco, que dicen, sí, mi abuela era huarpe. Y ya con eso es suficiente como para que sepa que vos también lo sos, o sea, claro. Pero hay una, ahí es donde juega la difusión o la apuesta cultural que puede llegar a ser una sociedad, ¿no? Si genera las posibilidades como para que el interés o el futuro esté puesta en ciertas identidades y en otras identidades se pueda palpar que no hay futuro, que no hay, ¿cómo se llama? Eso, no hay forma de proyectarse hacia adelante. Claro. Entonces las identidades empiezan a tener un juego ahí bastante, bastante fuerte a la hora de empezar a tomar decisiones y qué camino hacer con tu vida, ¿no? Claro, claro, totalmente. La verdad que un gusto poder dialogar con vos, Taquier, saber que estás embarcado en este proyecto. Que es muy interesante. Y bueno, decirte, ya para ir finalizando, que los micrófonos de La Bulla, por supuesto, siempre a disposición para aportar un granito de arena a la difusión de este trabajo artístico, cultural, de recuperación de nuestras raíces tan interesante que estás realizando vos y toda la comunidad Huarpe Pincanta y la otra comunidad Huarpe que nos mencionaste de San Francisco. Así que abiertos los micrófonos de La Bulla para cuando lo necesiten y seguramente tendremos oportunidad de seguir dialogando y profundizar un poco más todo el trabajo que vos y la comunidad están realizando. Dale, muchas gracias por la invitación y la verdad que sí, también estos espacios de difusión y de compartir reflexiones y charlas son muy importantes para estos trabajos, ¿no? Porque sin la llegada a otras personas es difícil que estos trabajos reciban la vuelta, o sea, se lanza algo para que eso vuelva y si los medios de comunicación ayudan, esa vuelta tiene como más fuerza e incluso esa vuelta es la que nutre la cadena que tiene que continuar, ¿no? Entonces agradecer este espacio también en ese sentido, porque los medios de comunicación son muy importantes para lo que pueda llegar a suceder a nivel social y cultural. Y para la comunidad Huarpe es un espacio que no se tiene. Así que muchísimas gracias. Bien, bueno, no, gracias a vos y estaremos seguramente en diálogo en algún otro momento. Que tengas una buena semana y muchísimas gracias por este contacto, Taquia. Pucuy, pucuy, chihuas, que tengan buen día y gracias por comunicarse. Mate que llegue, chihuas, allá en Kayaktak. Bueno, muchas gracias. Buen día. Estábamos entonces allí dialogando con Taquier Guayama, Carlos Villegas, adentrándonos en ese proyecto que ha estado desarrollando sobre bueno, allí la comunidad Huarpe aquí en San Luis. Nuestro compañero Matías estuvo allí ayer siendo parte de esa actividad en el Centro Cultural José Lavías aquí en San Luis Ciudad. Ya nos contará cómo observó, si sacó, si hizo registro fotográfico. Nos contará y nos mostrará su registro, su registro fotográfico. Y estaremos compartiendo, por supuesto, en nuestras redes sociales esta entrevista y aportando un poco a la difusión. Ay, Cintia, cómo se nos ha ido la mañana, 10:52 de la mañana. Así es, y siempre vamos a andar en aprieto. Ay, esto que se nos pasa volando, es que estas entrevistas, estos diálogos que vamos tejiendo aquí en el Enredando las Mañanas, la verdad es que son más que interesantes y se nos pasa volando la mañana. Pero bueno. Y más cuando una viene de un fin de semana que pasan de todo. Pasa de todo el fin de semana. Y la mañana también se nos va pasando con todo. 10:53 de la mañana, ya volvemos, ya seguimos con este Enredando las Mañanas desde San Luis Ciudad. Desde el territorio Huarpe, con Mistingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. En San Luis y en toda Argentina. Estaba súper puntanacentrista hoy el enredando. Bueno, escuchando buena música que nos selecciona nuestro compañero Matías en los controles de El Enredando las Mañanas de los lunes, de este último lunes que salimos al aire en el 2021. Ya nos vamos despidiendo con nostalgia, pero con la necesidad de descansar un poquito. Y bueno, vamos a seguir aquí en San Luis con las temáticas que hemos propuesto para esta mañana y ahora ya estamos entrando en contacto con el abogado Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia de Florencia Magalí Morales. Florencia Magalí Morales fue asesinada por la policía puntana a inicios de la pandemia. Y bueno, en estas semanas hubo información, movimiento de la causa, procesaron y detuvieron a policías implicados en el asesinato de Florencia Magalí Morales. Por eso es que queríamos dialogar con la familia los abogados para adentrarnos un poquito en esta nueva información que circula. Buenos días, Santiago, ¿nos escuchás? Muy bien, muchas gracias por este contacto telefónico. Estamos en diálogo con Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados de la familia de Florencia Magalí Morales. Y bueno, Santiago, estábamos allí precisamente hablando de que en estos últimos días las noticias que circularon en torno al caso es que procesaron y detuvieron a policías implicados en el asesinato de Florencia Magalí Morales, ¿verdad? Sí, bueno, hubo un avance en ese sentido, toda vez que increíblemente en esta causa que ya llevamos casi dos años del fallecimiento de Magalí, lamentablemente no había ni siquiera procesados en la causa, siendo que las pruebas eran contundentes y de hecho había sido cometido en la propia comisaría. Decimos un avance porque se logró el procesamiento de 4 efectivos policiales, pero bueno, el problema es que los delitos por los cuales han sido procesados no tienen que ver con la realidad de las pericias presentadas, que hablan técnicamente de un homicidio. Por el contrario, se procesan estos efectivos policiales por delitos de severidad y vejaciones, en concurso con incumplimiento de funcionario público, incomunicación y demás, pero que no dejan de ser delitos escarcelables, razón por la que terminan siendo, primero, el juez solicita la prisión preventiva y en menos de 5 días se decide excarcelarlo a través de una caución real. Y hoy actualmente estos dos policías que se habían quedado en prisión preventiva quedaron en total libertad. La verdad es que es todo como pequeños avances y retrocesos en una justicia puntana que deja mucho que desear. Y encima esto surge, estos movimientos en la causa surgen sobre la base de una segunda autopsia que fue solicitada vehementemente por la familia, que arrojó un poco de luz a la causa, pero que en la primera autopsia fue totalmente desfavorable para poder demostrar que Magalí Morales fue asesinada, ¿verdad?, por la policía puntana. Sí, esa primera autopsia realizada por el forense de Fulcade, que hoy sigue trabajando con normalidad en otras causas, y en relación a la autopsia fue muy complejo porque llevó mucho tiempo, toda vez que el juez le solicitó que pagara todos los costos a la familia, ya que ellos eran los únicos que dudaban de la autopsia. En entonces nosotros tuvimos que apelar y esto se llevó de modo 5 o 6 meses, y por el estado de putrefacción pudimos avanzar, pero no llegamos a la conclusión que hubiésemos querido llegar. Después acudimos en tercer término al prestigioso forense Tulú de La Pampa, pero que con las muestras se manifestó que por el estado de conservación de las muestras tampoco podía llegar a una conclusión. Y es así que nos fuimos a la ciencia de la criminalística, y es allí donde logramos el resultado de que técnicamente no hay duda de que se trató de un homicidio. Pero ha sido una causa muy difícil, muy trabada, y bueno, al día de la fecha la familia está muy golpeada por la situación que está viviendo. Todo con muchas demoras, y esto, por lo menos desde afuera, indica que hay toda una corporación policial frente a las sistemáticas violencias que ejercen, se cuidan, se protegen, y es que, como decís vos, la familia sigue insistiendo en que acá hay irregularidades y que van siendo demostradas por el trabajo que ustedes vienen realizando, Santiago, pero esto no avanza, o avanza con una lentitud espasmosa, que al mismo tiempo luego los medios hegemónicos locales lo muestran como grandes avances a favor de la justicia. Es como todo muy, muy complejo, muy confuso, y en el medio una ausencia de justicia que nos sigue sometiendo a la violencia policial e institucional. Sí, la violencia institucional, y en este caso particular a una mujer, porque en la causa particular de Magalí había 2 detenidos que fueron testigos, que eran masculinos, y que tuvieron un trato en relación a la policía muy diferente a lo que sufrió Magalí, que ella, bueno, le orinaron la celda, ella quedó encerrada, la mochila de su amiga nunca se encontró. Pidió auxilio durante 6 horas, tenía a sus hijos menores dentro de su vivienda. Es decir, fue muy diferente el trato que tuvieron para con Magalí en relación a los otros detenidos por el mismo delito. ¿La causa está, cómo está caratulada en la actualidad, Santiago? Bueno, era averiguación muerte, y ahora cambió con estos procesamientos por estos delitos que te decía, que no dejan de ser menores, pero el homicidio hoy por hoy el juez no tiene en cuenta. Recordemos que para esta instancia la sospecha es suficiente como para indagar y modificar la carátula, y con la digamos, la pericia que nosotros incorporamos de prestigiosos peritos que no dejan duda de cuáles fueron los resultados, ni siquiera bastó para modificarlo. Igualmente nosotros creemos que la incorporación de pruebas es clave, y sabemos que tenemos que agotar la vía de las apelaciones que hemos realizado, pero tenemos presente con la familia que esto va a desembocar en un juicio internacional por los derechos humanos, inclusive actuando en la competencia general. Nosotros tenemos que pasar por estos eslabones por una cuestión procesal, pero sabemos que vamos a encontrar justicia en otro lugar. En otro lugar. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue parte querellante, ¿verdad?, desde el año pasado. Sí, la Secretaría de Nación se constituyó como parte, y también ha realizado presentaciones a la paz nuestra, y también tiene sus propios peritos y especialistas, y bueno, coinciden con lo que han planteado, bueno, nosotros los abogados de la familia. Así que bueno, también ha sido importante, pero aún así, con este labor importante que es la Secretaría, ha sido insuficiente como para lograr cambiar la visión del juez y lograr justicia por bueno, la causa de Magalí. Y en esto, las organizaciones feministas, tanto locales como de todo el territorio argentino, han tenido como una participación en la difusión, en la exigencia, en tramar y tejer redes para visibilizar este hecho que desde el inicio los feminismos mencionamos como un femicidio, y que bueno, y que fuimos maltratadas por los medios hegemónicos, y que luego todo este proceso de investigación que ustedes han llevado adelante demostró que eso que decíamos al inicio con mucha vehemencia las feministas, las y les feministas, es así, ¿verdad? Es decir, que la organización desde abajo, desde los feminismos, también allí tuvo injerencia en visibilizar el caso. Vos como abogado, ¿cómo observás eso? Sí, además, bueno, las agrupaciones feministas y los medios de prensa, yo creo que jugaron un rol fundamental, porque, en el caso de Magalí, su familia, el 100% de su familia está en Mendoza, y bueno, y a raíz de estos grupos se pronunciaban todos los 5, que era aniversario 5 de abril, que decía Magalí, todos los cinco había, en las tres circunscripciones, San Luis, Mercedes y bueno, todo lo que es el norte, había movilizaciones. Aún el peor, en la peor etapa, en plena fase 1, se pronunciaban saliendo a la calle a través de algunas movilizaciones virtuales. Y fue muy, muy importante para no dejar morir la causa, entre comillas morir, me refiero a chivar, porque siempre había un pedido, pese a toda la incorporación de poder contundente, hay un pedido desde la justicia, de algunos defensores oficiales y demás, de archivar la causa, no daría la posibilidad de seguir investigando. Y a raíz de estas movilizaciones, fue fundamental para poder continuar con la causa y bueno, lograr algunos de los objetivos que se lograron, y seguir y continuar para que se logre plenamente justicia. O sea que, bueno, ahora lo que queda es pedir la elevación a juicio oral. ¿Esos serían como los siguientes pasos, acciones legales? En realidad nosotros apelamos el procesamiento porque consideramos que no se modificó la carátula y después resta que el fiscal acuse, un fiscal que ha sido bastante ausente, digamos que cambie mucho la situación. Solamente va a acusar por los mismos delitos que venimos manejando, delitos menores. Y bueno, en relación a eso se va a elevar la causa, pero por delitos pequeños. Y es un problema porque al ser delitos escarcelables, delitos menores de entre 5 como máximo 6 años, existe la posibilidad de que puedan tratar un juicio abreviado y evitar el juicio abreviado. Claro. Muy grave que la carátula con la prueba, digamos, introducida no se modifique. Qué complejo, la verdad que qué complejo y qué indignante, porque la necesidad de reparación que los familiares de Florencia Magalí Morales necesitan no va a avanzar si todas estas acciones no se desarrollan de manera correcta. Y lo que nosotras podemos observar desde acá, siguiendo tan de cerca la situación, es que la justicia no solamente está ausente, sino que cubre, apaña, tapa a los responsables, esta policía que decimos nos sigue asesinando y que es una policía casi mafiosa porque bueno, estas personas responsables del asesinato de Florencia Magalí siguen sin tener allí sus juicios. La verdad es que es indignante. Sí, totalmente. De hecho, para el juez, a raíz del procesamiento por ese delito de severidades que ha tenido Magalí, que reconoce como un daño en la salud de la misma, es llamativo porque a ver, reconoce que hubo lesiones, que hubo una situación apremiante para con ella de parte de la autoridad policial, y entender que de la nada, digamos, totalmente desconectado, llegue a un suicidio, es muy extraño. Coincide más bien con lo planteado por la familia, que tiene que ver con el homicidio y con toda la situación apremiante que sufrió previamente en ese calabozo. La familia de Florencia, las hermanas han dicho que hay más personas que creen que hay más personas involucradas en el hecho, que la guardia no estaba solo conformada por 4 policías, sino que había 10 personas ese día. Eso ha surgido desde de una testimonial. Es decir, que hay más personas allí involucradas, hay mucho más por saber, por indagar, ¿verdad? Sí, mínimamente 2 policías más surgen del mismo acta. De hecho, hay algunos que han participado en la aprehensión de Magalí. Y nosotros hemos planteado, por supuesto, pero no hemos tenido respuesta de parte de la justicia, por lo menos para indagarlos. Bueno, pero sabemos que eso se puede revertir en un plenario, en un juicio oral. Pero por lo pronto es importante modificar la carátula y llegar de esa forma a un debate. Modificando la carátula o el juez aplicando la carátula que realmente corresponde, que es la del homicidio grabado, no existiría la posibilidad alguna de que pudieran escarcelarse estos efectivos policiales, ya que son un delito con pena mucho mayor. Entonces yo creo que todo esto de la carátula afectó también en la prisión preventiva que habían sido escarcelados. Te agradecemos el contacto, Santiago. Seguiremos seguramente en diálogo porque allí hay mucho por saber, mucho por investigar, y te agradecemos mucho este contacto. No, por favor, a disposición, que tengan buenos días. Buenos días. Dialogábamos con Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia de Florencia Magalí Morales. Florencia, quien fuera detenida en abril del 2020 por violar ese aislamiento preventivo y obligatorio del que estábamos sometidos por la pandemia por COVID, y que fue encontrada luego asesinada en la celda de la comisaría de Santa Rosa del Conlara. El estado de situación sigue siendo esta justicia ausente, que si bien sabemos que que tampoco es que vamos a enarbolar la bandera del punitivismo, pero la construcción de una sociedad más justa, de bien entendemos también de una sociedad más justa, de una justicia más justa, digo, una justicia que... Una justicia real. Una justicia real, una justicia que algunas decimos que la queremos feminista y que por lo que vamos escuchando, por lo que describía el abogado Calderón Salomón, deja mucho que desear y más que... Y bueno, en este caso de Florencia Magalí, pero también hubieron otras situaciones acá en San Luis, como Mangarelo, ¿era el apellido? Bueno, Franco Maranguelo. Maranguelo. En Villa Mercedes, un adolescente, sí, asesinado por la policía. Por la policía, y también en otros lugares, en esta época de pandemia, haciendo mal uso de su poder. Sí. Así que bueno, esperamos una justicia concreta, real y vamos. Bueno, la verdad es que es desalentador lo que escuchamos, pero bueno, avanza la investigación y seguiremos de cerca el caso. 11 y 19 de la mañana. Así es, nos vamos a ir a un breve corte y ya volvemos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Sumergida en el silencio, hace tiempo, esto es lo que soy, soñé con este momento. Ay, qué linda de fondo, María, compañeros. Musicalización que nos encanta. Aquí es que si no nos alabamos entre nosotros, ¿quién, Mati? Bueno, 11 y 20 minutos en San Luis, ciudad, estamos haciendo este Enredando las Mañanas. 21 grados en este lunes 13 de diciembre. Ventoso aquí, que esperamos que no haya el mismo viento en otros territorios donde nos estén escuchando. Este Enredando las Mañanas que va llegando a su fin en este 2021. Y que no queríamos dejar, por supuesto, de saludar, de dialogar con nuestro columnista que todo el año nos estuvo bancando, haciendo el aguante, Agustín González, con su columna Flora, Fauna y Socioambiental aquí desde San Luis. Y aquí estamos dialogando con él. Buenos días, Agustín. Hola, Bulleres, ¿cómo andan? Muy bien, un gusto escucharte, Agustín. Sí, la verdad que emocionado que cerramos ahí un ciclo. Y bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido con ustedes, con vos, Cintia, con Dani, con el Mati, que me han dado esta posibilidad este año de poder hacer estas columnas. Lamentablemente, por imprevistos laborales, tuve que interrumpirlas, pero la verdad que la experiencia fue maravillosa y me llevo un montón de lindos recuerdos y un montón de lindas sensaciones. Pero que ni la pandemia nos paró, acá todo el año estuvimos al aire, acá hay unas últimas dos, tres semanitas que allí el trabajo que nos absorbe, pero estuviste al pie del cañón todo el año, Agustín, recorriendo una diversidad de temáticas, de problemáticas más que interesantes para difundir y desarrollar, ¿verdad? Sí, totalmente. Estaba haciendo un recorrido de todos los temas que hemos hablado. La verdad que se ha tocado de todo lo que es el ámbito medioambiental, desde áreas naturales protegidas, hablamos de desmontes, de diferentes especies de fauna, serpiente, puma, águila coronada, zorro, cóndor andino, hablamos de tráfico de fauna, de las enfermedades zoonóticas, hasta hablamos del tema de los carpinchos de Nordelta y la ley de humedales. Uh-huh. Sí. Y bueno, la verdad que empecé a hacer un poco de análisis de todas estas temáticas y vemos que realmente están muy relacionadas entre ellas. Estaba viendo el tema de las diferentes especies que hemos tratado, el cóndor, el puma, el águila coronada, el zorro, que en definitiva están afectados por los mismos flagelos, por los mismos factores, como el tema de... El humano. La caza. El humano, exactamente. En definitiva, el humano con la caza furtiva, los atropellamientos, el desmonte, las urbanizaciones, y también el humano y este sistema capitalista tan despiadado, ¿no? Que solamente esté el dios dinero y todo lo demás queda relegado. Entonces, bueno, haciendo esas asociaciones, cuando hablamos del tráfico de fauna, que es uno de los tráficos más importantes del mundo, el tercero después del de armas y el de la droga, también lo relacioné mucho con los zoológicos que estuvimos hablando y el nuevo rol que tiene que tener el zoológico o la transformación. Si querés, dejamos de llamarlo zoológico, lo llamamos centro de rehabilitación o ecoparque, pero tiene que cumplir un nuevo rol en lo que es el siglo XXI, donde el zoológico cumple una función al recibir a todos estos animales que han sido víctimas del tráfico de fauna y darle una posibilidad en lo que es la rehabilitación y su posterior liberación, si es posible, o si no se puede rehabilitar y liberar porque tiene cierto impedimento comportamental o físico, que se pueda quedar con un bienestar animal, para educación ambiental, ¿no? Y bueno, y obviamente que sea un lugar de investigación, donde se puedan investigar todos estos animales, toda esta fauna, para que esos conocimientos, esa creación de conocimientos genere, también se pueda volcar en conservación in situ, ¿no? Uh-huh. Y para que no se extingan las especies también. Es una realidad, como por ejemplo cuando hablamos del cóndor, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ha sido ahí un animal, una especie bastante maltratada, bastante abandonada. Así es. Exactamente, sí, el cóndor andino, el águila coronada, que quedan solamente menos de 1,000 ejemplares en toda su distribución. Son especies que además son emblemáticas acá de nuestro país y que merecen toda la atención. Y bueno, ahí un claro ejemplo es la Fundación Bioandina, que trabaja en la conservación del cóndor andino dentro de lo que sería el Zoológico de Buenos Aires. ¿Y qué hace esa fundación? Bueno, genera conocimiento con las especies que no se pueden liberar, generan conocimiento, hay gente trabajando, doctorados en CONICET, trabajando en generar conocimiento de esta especie, y esos conocimientos se vuelcan después en lo que son planes de cría, rehabilitación, liberación de estos animales, ¿no? Obviamente implica esto, lo que es la conservación ex situ, la conservación fuera del ambiente natural, que implica muchos recursos humanos, de infraestructura, económicos, que si nos ponemos a plantear, siempre en lo que es el ámbito de la conservación, los recursos siempre son limitados, o sea, en el ámbito gubernamental, fundaciones, ONG. Yo, si me preguntan, en mi criterio, siempre voy a priorizar que esos recursos se puedan volcar en la creación de áreas naturales protegidas, que es lo que hay que priorizar en este momento, con una tasa de desmonte a nivel mundial altísima, como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Creo que lo que realmente importa es empezar a conservar estos ambientes que están cada vez más fragmentados y donde ahí sí se aloja fauna, flora, y hay un equilibrio ecológico que hay que conservar, ¿no? Yo me quedo con un concepto que es de la, un nuevo concepto que es de la OIE, que es la Organización Internacional de Epizootias, que es un mundo, una salud. O sea, ¿qué significa esto? Ya no se ve más la salud animal por un lado, la salud de la naturaleza y del medio ambiente por otro, y la salud humana por otro en forma separada, sino que hay que empezar a tomar un concepto global de estos tres pilares y empezar a darse cuenta que está totalmente relacionado uno con el otro, ¿no? Y si hay un desequilibrio medioambiental, eso va a generar un desequilibrio en la salud animal de esas poblaciones, y ese desequilibrio va a generar, va a repercutir en la salud humana. Claro ejemplo es el caso de la epidemia de COVID. Claro, sí, totalmente. O sea, mejor ejemplo que eso no hay. Otro caso emblemático que hablamos también fue el de los carpinchos de Nordelta. O sea, esos carpinchos, hubo un desequilibrio ambiental por el desmonte desmesurado de los humedales. En realidad no es desmonte, sería como el cambio de transformación de esos ambientes, de esos humedales, en zonas para urbanizar, para hacer los country, para construir country, y eso generó un desequilibrio ambiental que generó que los carpinchos, las poblaciones de carpinchos, se volcaran, viste, a las urbanizaciones, a las casas, tratando de adaptarse, ¿no? Y bueno, no hay enfermedades zoonóticas que puedan transmitir los carpinchos al ser humano en forma directa, viste, pero perfectamente podría pasar algo así, ¿no? Como es lo que ocurrió en Wuhan, en China, con los murciélagos. Así que estamos totalmente en equilibrio y tenemos que empezar a tener ese concepto global. La verdad es que ahí estaba recordando todo el recorrido de los temas que fuiste desarrollando en este 2021, Agustín, y la verdad que completísimas las columnas, temas necesarios que nos pudimos dar el gusto de abordarlos en nuestras radios comunitarias y populares, temas que deberían ser agenda de los medios hegemónicos y que la verdad es que no están presentes como debería ser. Y acá nos dimos el gustazo de poder dialogar, de más allá de los tiempos radiales, de poder hacer entrevistas y que todo eso quede alojado en nuestra web de la Red Nacional de Medios Alternativos para volver, para retomarlos, para escucharlo con más tranquilidad a quien le interese. Así que la verdad que nos hemos dado los gustos acá, no podemos quejarnos. Sí, la verdad que sí, hemos tocado todos los temas, nos hemos dado todos los gustos y sí, siempre tratando de tocar esos temas que no están en la agenda, como decís vos, que no son los temas hegemónicos, pero que sí implican una problemática. Una conciencia general, sí. Exactamente. Incluso hablamos también con las comunidades originarias, con la cacique Claudio Farías, en el Huitripantru, que es el Año Nuevo Ranquel. Hablamos con la comunidad Huarp también, Omtazamay, con el cacique Omtazamay, sobre también el Año Nuevo Huarpe, y todo está interrelacionado, porque esas comunidades conviven con la naturaleza, son protectores también de la fauna y la flora y del medio ambiente, son una pieza clave en este equilibrio. Así que nada, esperemos que hayamos sembrado alguna semillita en algunas cabezas, en algunas conciencias, para que empezamos a tener una visión más general de todo, y saber que estamos en un mundo que es una sola salud y que tenemos que estar en equilibrio, porque lo que repercute hoy, lo que pasa hoy en China, en un mes lo tenemos acá, tal cual, sucede en el otro extremo del planeta. O sea, estamos muy conectados. La globalización. La globalización, exactamente. Así que tal hay que empezar cual. A tener un cambio de conciencia. Así que yo, más que agradecido con ustedes, me llevo un montón de lindos recuerdos, lindas experiencias, satisfacciones. Y bueno, ahora descansar. Ustedes, la verdad que se han dejado todo, como todos los años, han dejado el cuerpo y el alma en este programa. Unas luchadoras, además de otras luchas que tienen. Así que un placer haber compartido este año con ustedes el programa. Bueno, ahí vamos a ver a dónde nos vamos de viaje. ¿Estábamos entre México o dónde? ¿Colombia era? No, bueno, la calle en México es Colombia. No, hay una amiga, tenemos amigas y en ese. No sabemos cuál ir. Bueno, claro, algún amigo de la radio alternativa. Por de favor. Que nos inviten y nos paguen los pasajes, porque en Rosario, nos han invitado una pileta. Ahí tenemos una pileta. De paso va el chivo. Bueno, que nos reciba. No se diga más. Bueno, Agustín, la verdad es que ha sido un gusto poder dialogar con vos este año, saber que nos podemos organizar, que pese a la pandemia, el trabajo, todas las cuestiones, nos vamos organizando y compartimos espacios, ideas y tiempos. Ojalá que el año que viene se acomoden las cuestiones y ya puedas tener en la bulla tu programita. ¿Quién dice? Hay tanto por hablar, hay tanto por hacer, que allí los micrófonos estarán seguramente a disposición. Te agradecemos mucho este tiempo que compartiste este año con nosotros y ya nos encontraremos a brindar seguramente este cierre de año, necesario cierre de año. Totalmente, totalmente. Sí, falta un brindis ahí para cerrar, completar el año. Y obviamente yo ahora, ustedes me han vuelto un fanático de la radio y de los medios alternativos, así que estoy a disposición siempre, ustedes saben. Bien. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias por este contacto y abrazo grande, Agustín. Abrazo grande. Vale, otro para ustedes. Chau, chau. Chau, Agus. Bueno, ahí estaba nuestro compañero y columnista Agustín González, que todo el año estuvo haciéndonos la segunda con la columna socioambiental, flora y fauna, aquí desde San Luis Ciudad. No podíamos dejar de tener un saludito de fin de año, hacer un repaso, un balance. Sí. Bueno, 11:33 minutos, está enredando las mañanas que avanza, que ya va entrando a sus últimos bloques. Escuchamos musiquita, a ver qué nos depara nuestro compañero operador y ya volvemos. Desvelada esa noche lluviosa, ¿qué esperabas que me quedara? El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Volvimos. No hemos pasado musiquita porque se nos va a quedar chico el programa con todo lo que nos queda. Y mucho por hablar. Y mucho por hablar, así es. Bien, y ahora se cumplen 20 años de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001. De aquel bendito 2001. ¿Qué estabas haciendo vos, Cintia, en el 2001? Y yo era muy chiquita. ¡Ay, tal chiquita no! Muy chiquita, pero habré tenido, ¿cuánto? 16 no, años. 15 años. Una nena del secundario. Saliendo ahí de la cajita de cristal. En el secundario, no sabía, ni entera de lo que estaba pasando. Ni sabía del mundo. Bien, pero bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde hace ya varias semanas, meses, venimos... A un trabajito. Venimos realizando un trabajito hermoso, sí. para que en estas semanas podamos revivir, recordar, rememorar ese estallido social. Entonces, vamos a tener a través de nuestras redes sociales entrevistas, gráficas, videos, diferentes actividades que están organizadas por varios de nuestros compañeros, diferentes medios de la Red Nacional de Medios Alternativos para repasar una parte de nuestra historia, y no solo para seguir denunciando, sino para recuperar la lucha y la resistencia popular. Entonces, durante estas semanas vamos a estar reproduciendo videos, audios, imágenes, para no olvidar, para no perdonar y para poder seguir construyendo organización popular, porque los medios hegemónicos de comunicación cubrieron los hechos desde una mirada, entendemos nosotros, clasista, y obviaron las experiencias de lucha y encubrieron a los responsables políticos del robo al pueblo. No denunciaron las políticas neoliberales, hablaron de muertes como consecuencia de la crisis, callaron la represión policial y cuidaron los intereses empresariales. Entonces, para nosotros, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la explosión de las cacerolas en Plaza de Mayo no fue puramente espontánea, ya que desde fines de los 90 crecía esa organización popular. Seguramente de esto también vamos a dialogar un poquito en la columna de la Radio Popular Che Guevara. Pero antes, queremos reproducir un audio inicial de este trabajo colectivo que se viene desarrollando desde la Red Nacional de Medios Alternativos para revivir lo que sucedió hace 20 años en este estallido social. Veinte años del nos mean y la prensa, y la prensa dice que llueve. Si se trata de aniversarios de luchas, este tiene un sabor especial. El 19 y 20 de diciembre se cumplen 20 años del estallido social, que, si bien refleja una etapa de crisis política y social, para muchos sectores fue la puerta de entrada a la organización popular. Lejos de romantizar la crisis institucional y el descontento popular, el salir a la calle dejó sus huellas. Los medios hegemónicos de comunicación cubrieron los hechos desde el punto de vista del interés de la clase dominante, obviaron las experiencias de luchas y encubrieron a los responsables políticos y empresariales del robo al pueblo. No denunciaron las políticas neoliberales, hablaron de las muertes como consecuencia de la crisis, callaron la represión policial y cuidaron los intereses empresariales, estigmatizando la pobreza y la protesta social. Ahora bien, la explosión de las cacerolas en Plaza de Mayo no fue puramente espontánea, ya que desde mediados de los años 90 crecía la organización popular con corte de ruta y asambleas. Muchos medios alternativos, comunitarios y populares nacieron al calor de las luchas del 19 y 20 del 2001. Es por eso que debemos repasar un poco la historia. Las dos presidencias de Carlos Menem significaron una bisagra para la construcción de un modelo económico de país y fueron la continuidad del proyecto pensado por la dictadura. Las políticas de los 90 fueron la antesala de lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre. La paridad, un peso, un dólar, permitió a los sectores medios y medios altos el acceso a viajes al exterior y a un consumo inusitado hasta el momento. La contracara fue que este modelo se sostuvo triplicando el monto de la deuda externa. Mientras tanto, las privatizaciones de las empresas públicas implicaron el despido de gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, donde el desempleo trepó a una cifra del 25%. Nuestro país tiene una larga historia de huelgas obreras y levantamientos populares contra las políticas de ajuste. El plan menemista tuvo sus primeras resistencias en la lucha de los colectiveros, en los y las trabajadoras ferroviarios, telefónicos y los y las estatales que protagonizaron los levantamientos de Chubut, Santiago del Estero y Jujuy. A pesar de las luchas y resistencias, el ajuste, los despidos y el empobrecimiento se abrió paso. El movimiento piquetero arranca en 1996 con el primer Cutralcazo, que inauguró la incipiente forma de lucha de los trabajadores y trabajadoras desocupadas, principalmente de la privatizada YPF. El corte de ruta o piquete es la forma que encontraron los trabajadores y trabajadoras desocupadas para manifestar sus reclamos. Los primeros cortes de ruta se realizaron en Plaza Huíncul y Cutralcó, dos de las ciudades petroleras de Neuquén más importantes de nuestro país, así como también en Salta, los ypefianos y el pueblo de Mosconi. De las luchas surgen las primeras represiones y consigo las pérdidas. Víctor Choque, un obrero de la construcción, es asesinado en Tierra del Fuego en el 95 durante una serie de manifestaciones, tras una ola de despidos reprimidas por la policía provincial. Dos años después, el 12 de abril de 1997, Teresa Rodríguez recibe una bala de la policía que reprimía el corte de ruta y la mata. A partir de 1996, aparecen como consecuencia del desempleo las organizaciones de trabajadores y trabajadoras desocupadas y los cortes de ruta. Reclaman comida y trabajo. En un país históricamente productor y exportador de comida, el reclamo de comida es la señal más perversa de las reglas del mercado que el menemismo instauró. El 17 de diciembre de 1999, apenas había asumido el gobierno de la Alianza, se desató una fuerte represión sobre el pueblo correntino, que reclamaba dignidad sobre el Puente General Belgrano. La represión ordenada por el entonces ministro del Interior, Federico Storani, mata a Francisco Escobar, de 25 años, y Mauro Ojeda, de 29, y deja 38 heridos, 18 de ellos con armas de fuego. El reciente electo presidente, Fernando de la Rúa, dijo en un comunicado que leyó su vocero: "Que haya muertos y heridos es un gran dolor para el país y para el presidente de la nación". Pero enfatizó la necesidad de restablecer cuanto antes la paz social y el orden legal. El lunes 15 de febrero de 1999, a las 4 de la mañana, un incendio en la subestación de la empresa Edesur deja sin luz a aproximadamente 150.000 usuarios. Se calcula que las pérdidas llegaron a 36 millones de pesos diarios. Personal de salud y comerciantes se ven afectados por el apagón. Pero la empresa Edesur no se responsabiliza por las pérdidas de los comerciantes, porque no están contempladas en el contrato de concesión. Por la noche, se registran las primeras protestas de vecines en contra de la empresa proveedora de energía. El jueves 18, la sensación térmica llega a los 36 grados de temperatura. Es el día más caluroso del año y aún se hallan sin luz 55.000 usuarios. Se registran nuevos cortes y varias protestas a lo largo de toda la jornada. Los manifestantes golpean cacerolas y cortan el tránsito. Las altas temperaturas se asemejan a lo que sucedía a nivel país, con un pueblo en las calles sin servicios esenciales, sin plata en el bolsillo y cientos de hogares sin comida. El contexto fue haciendo que la derrota inicial de los 90 fuera poco a poco superada. La clase trabajadora fue rompiendo su aislamiento. Primero, los levantamientos populares en las provincias. El movimiento estudiantil, con su enfrentamiento a las leyes antieducativas en el 95. Luego, el movimiento piquetero. Y también las luchas agrarias encabezadas por las mujeres junto con el crecimiento de sus encuentros nacionales. Nuevas organizaciones culturales, territoriales, de base, emergían en los barrios. Todo esto va dando la base a nuevas experiencias sociales, entre las que se destacan las fábricas recuperadas, con su esplendor en la experiencia de Zanón. Concéntricamente, la protesta social iba de las provincias hacia la capital federal. Todo se fue centralizando durante el 2001 en los paros generales y las jornadas de lucha de 24, 48 y 72 horas acordada entre sectores obreros y piqueteros, donde se expresaban todos los sectores populares en la lucha contra Caballo y su déficit cero. El gobierno es abandonado por el capital financiero, que no presta más dólares y decide poner el corralito a principios de diciembre del 2001. Se redobla la protesta social, se van forjando mayores niveles de unidad en la lucha, aunque sin proyecto político superador. La noche del 19 de diciembre del 2001, intentando contener las movilizaciones y el reclamo popular, el gobierno de Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio. Tantos golpes de Estado en tan corta historia de nuestro país nos había acostumbrado a que el estado de sitio era sinónimo de encierro. Por primera vez, y contrariando esta costumbre, ese 19 de diciembre de 2001, tras escuchar el anuncio por cadena nacional, empezaron a sonar las ollas en los balcones y la gente comenzó a salir a las calles en las principales ciudades del país. Ya no era gente, era una pueblada, era una pueblada. Durante las 48 horas de ese 19 y 20 de diciembre de 2001, se escuchan cacerolas, gritos, corridas y una fuerte represión policial en todo el país. Se escuchan las balas de los 39 asesinatos. 11 en la provincia de Buenos Aires, 10 en Santa Fe, 7 en la ciudad de Buenos Aires, 3 en Entre Ríos, 3 en Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en Tucumán y 1 en Río Negro. Se escucha el lamento de los miles de heridos. Se escucha el helicóptero. El presidente Fernando de la Rúa se escapa de la Casa Rosada por la puerta de atrás. La cobardía se hace carne. El helicóptero se convirtió en el símbolo de una Argentina que para ese entonces hacía rato que estaba acéfala. De la organización y las memorias del Nunca Más y las asambleas, los medios comunitarios, alternativos y populares, hemos decidido nunca olvidar esta fecha y sus responsables. Por esto, la Red Nacional de Medios Alternativos te invita a revivir de manera colectiva lo sucedido a 20 años del estallido social. Vamos a repasar una parte de nuestra historia, no solo para seguir denunciando, sino para recuperar la lucha y resistencia popular. Durante una semana vamos a estar reproduciendo videos, audios, imágenes para no olvidar, para no perdonar y para poder seguir construyendo organización popular. Qué hermoso material. Han realizado varias compañeros de la RNMA, que seguramente van a estar, sí, que seguramente van a estar pasando en el resto de los días que queda esta última semanita de este Enredando Bien Federal. Todo este material también lo pueden encontrar en www.rnma.org.ar. Semanita intensa vamos a tener en la Red Nacional de Medios Alternativos con este trabajo colectivo para recordar este estallido social. Recordemos que van a haber entre gráficas, videos. Sí, entrevistas. Así que ahí vamos a estar desplegando todo nuestro trabajo colectivo. Y ahora ya estamos dando vuelta esta última columna de la Radio Popular Che Guevara, dando vuelta a la página. Y ya tenemos a la dueña de la pileta donde vamos a ir a Rosario a vacacionar. Buenos días, Mónica. Mirá cómo te recibimos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Me da la sensación de que ya tengo invitadas e invitados a casa y no me enteré. ¿Puede ser? Autoinvitades. Sí, sí, así es. Así es la cara dura. Está bien. Segunda quincena de enero tenés ahí a 5 personas. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Con tal que puedan tolerar a Gelsomina, que es algo intensa la gurisita de 4 patas y una cola, está todo perfecto. Bueno, después de estos chistes que nos hacemos entre nosotros, Mónica, te damos la bienvenida a esta última columna del año de la Radio Popular Che Guevara. Qué gustazo poder compartir este año con ustedes. Igualmente, no es Cintia, entiendo que Daniela hoy todavía no está en el piso, esperemos que rápidamente sus cuestiones familiares se puedan resolver, y Mati, como siempre, hola, calculo que el último programa la va a saludar, ¿o no? ¿No? ¿Se levantó peor que yo, Mati? A ver. Hola, querida Mónica, ¿cómo estás, compañere? Hola, Matías, ¿cómo andás? Bueno, acá tenemos comida vegana preparada para vos, ¿eh? Perfecto, yo voy a tomar el colectivo, entonces. Ahí está, en bicicleta, Mati. Está perfecto. Sí, está perfecto, no como Lisandro que le manda esos tremendos asados, pero se lo hace adrede a Matías directamente. Muy mal, Lisandro. Muy mal para molestarlo, realmente. Bueno, compa, sí, el último programa del año, no el último programa de la vida, sino del año, unas merecidas vacaciones hasta el 2022, que ya veremos cuando después dispone ahí la bulla que arranquemos nuevamente, y bueno, a seguir pedaleándola, ¿no? Un año muy duro y el que se avecina no pinta. Bueno, pero en general en el capitalismo hay que decir nunca pintan mejor estos años, ciertamente. Así que veremos cuáles son los desafíos del año que viene. Bueno, compa, hoy la columna de la Che, obviamente tratando de ponernos en sintonía con lo que la Red Nacional había solicitado, pensado, un poco discutido, que era tratar de empezar ya a hablar sobre lo que van a ser los 20 años de lo que fueron los acontecimientos del 2001 en este país, ¿no? Y yo escuchaba recién y coincido con ustedes, no solamente fue, no solamente la cantidad de muertas y muertos que tenemos en los acontecimientos, sino en realidad todo el contexto político e histórico que le antecedió y que le precedió a los acontecimientos del 2001, ¿no? Porque si no, si se quiere, se puede ver visto como un estallido momentáneo y que ahí terminó y que bajo ningún punto de vista ha tenido su digamos, todos los hechos que lo antecedieron y que lo precedieron. Pero hoy, y justamente porque aquí desde la Radio Popular Che Guevara, desde la Casa de la Memoria, tenemos, bueno, un compañero que puede hablar no solamente del 2001 en su carácter de militante, sino que aparte es un compañero que nos puede contar también, y probablemente para ustedes, creo que son bastante jóvenes, lo que fue los estallidos, los saqueos y el estado de sitio y todo lo que aconteció también en el año 1989, ¿no? Ya ahí en la última etapa de Alfonsín, poco antes de que asumiera ya Menem, creo que ya. Y sobre esa base me parece que era importante hablar de los dos acontecimientos, no como hecho, porque estamos hablando aparte de una diferencia de 12 años, realmente muy poco, mucho más para la historia de un país. Entonces nos parecía importante tratar de tomar lo que aconteció a partir del, de 1989, lo que fue ese estallido, lo que fue ese estado de sitio, que ciertamente fue muchísimo más duro que lo que fue el estado de sitio, que no fue en realidad, porque en realidad el de 2001 no fue, pero lo que fueron esos acontecimientos. Entonces, para ser más o menos rápido, sabiendo que estamos un poquito cortitas con el tiempo, si les parece ya las dejo en comunicación con Beto Olivares, ¿sí? Dale, Moni. Hola, buenos días, un gusto hablar con ustedes. La primera vez que me parece participo de este programa. Sí, así es, bienvenido. La primera participación tuya en este, en esta última salida al aire del año. Un gusto dialogar con vos, Beto. Muy bien. Un gusto. Lo mismo, lo mismo. Bien, y ahí nos comentaba un poquito, Mónica, que nos ibas a hacer allí como un puente entre los saqueos del 89, el estallido de sitio, y el 19 claro. y 20 de diciembre del 2001. Claro, yo les quiero decir, en primer lugar, me han dicho de este tema en los últimos días, la verdad que no he tenido tiempo de preparar con datos, porque me parece que a veces estas cosas también, los datos, yo no soy muy amante de los datos duros, de los datos estructurales, más bien a veces... ¿qué se llama? Siento más las cuestiones en las tendencias de la subjetividad, en las tendencias de los proyectos políticos, todo lo que juega en definitiva las ideas fuerzas que gobiernan un determinado proceso. Pero bueno, voy a apelar a mi memoria, no me queda otra, voy a apelar a mi memoria y voy a tratar de ver si podemos hacer ese parangón entre el estallido de 1989, el estallido del hambre, para decirlo de alguna manera, y estamos hablando en una región en donde ese estallido tuvo una, digamos, tuvo una significancia muy, muy, muy trascendente a nivel nacional. Sí. Diría que Rosario y el Gran Rosario, Santa Fe y el Gran Santa Fe fueron dos ámbitos regionales en donde el impacto de lo que fue el pucherazo, de acuerdo a alguna reseña que yo leí gráfica en aquel tiempo, ¿no? Y que tenía que ver con, bueno, a mí me parece que sería bueno, en todo caso, si empezamos por el 89, contextualizar un poco el momento que se vivía, ¿no? Sí. No olvidemos que veníamos del 86, el gobierno de Alfonsín venía sufriendo los levantamientos militares, en diciembre del 88, o sea, muy 5 meses antes de los saqueos o de la recuperación del alimento, según como se lo vea, 5 meses antes ya ha habido un levantamiento en Villa Martelli, con muertos inclusive. Había sido un diciembre muy muy muy tremendo. El 23 de enero del 89, no sé si ustedes lo tienen registrado en la memoria, un grupo del movimiento Todo por la Patria tomó el cuartel de la Tablada. Fue el 23 de enero del 89, ¿no? Sí. Y el 14 de mayo se producen las elecciones. O sea, fíjense qué país es loco, ¿no? Levantamientos, sublevaciones militares, copamientos de cuarteles y el proceso electoral. O sea, en realidad se vivía un momento de crisis que yo lo ubico desde el punto de vista de que estábamos en las postrimerías de un proceso iniciado en el 83 con un proyecto que había levantado la consigna de democracia para 100 años, como lo hizo el alfonsinismo, y aquella famosa frase de que con la democracia se comía, y la verdad que no se comía, se curaba y se educaba, ¿no? Yo creo que ese paradigma en esa época estaba totalmente deteriorado, estaba a la baja, estaba, digamos, en un momento de arrinconamiento, no solamente militar, sino también el poder dominante en Argentina estaba pensando en cómo machacar sobre esa debilidad, concentrar el poder, y yo creo que, bueno, el año 89, esa manifestación del poder, no del gobierno, sino de los sectores del poder económico, empezaron a socavarlo. Ya no les alcanzaba las sublevaciones militares, sino empezaron a socavarlo con el tema de la hiperinflación, o sea, el aumento desmesurado de los precios, que por ejemplo entre mayo del 89 y septiembre llegó al 700%, al 700%. Me acuerdo, yo era inquilino en esa época y los contratos de alquiler se indexaban mensualmente por el costo de vida. Imagínense lo que era aumentar un 150, un 170%, se produjo en este campo, por ejemplo, un tremendo desfasaje, ¿no? Digamos, y sectores que lógicamente tenían dependían de un salario, estas cuestiones las podían afrontar de manera muy limitada. Uno iba a comprar un litro de leche a la mañana al supermercado, valía 2 pesos. Iba a las 4 de la tarde, valía 6 pesos. Y llegando al final del día, quizás a lo mejor, o no conseguía, o valía 8 o 10 pesos. La cosa era así, digamos, era un momento en una sociedad realmente dividida y polarizada, dividida en clases, dividida en un poder totalmente dualizado. Digamos, ahí, en un momento de crisis política, un momento de crisis de credibilidad, de gobernabilidad, los que aprovechan y los que aprovecharon esa instancia fue el gran poder económico, que lo que hizo fue generar un 1000%, creo que era 1200% fue la inflación del año 89. 1200, hoy estamos azorados porque vivimos una inflación del 40, 50%, pero en ese año hubo más del 1000% de inflación. Bueno, también la subjetividad popular, hay que decir que en el marco de esa situación el pueblo se movía. Había marchas, los cacerolazos, esto para romper la idea que los cacerolazos son del 2001. Los cacerolazos empezaron en esa época, en el 89. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Rosario había organizado semanalmente varios cacerolazos en repudio a esta carestía que era insoportable, ¿no? Hasta que me acuerdo en alguna reunión, en alguna asamblea que he participado, vino un compañero y dijo, bueno, mire, nosotros estamos discutiendo, ahí se estuvo discutiendo la cuestión de cómo se organizaba la olla, de cómo se golpeaba la olla, pero a nosotros nos parece que más que golpear la olla, lo que hay que resolver es llenarla. Claro. Me acuerdo de esa idea, o sea, que ya venía madurando en ciertos sectores de la población esta idea de ir a recuperar lo que la política y la situación de crisis no brindaba. Entonces ahí empezó, inclusive el 28 de mayo por la noche ya empezó en la zona sur, se asaltó un supermercado que ahora es el Carrefour, pero en aquel momento era otra uh-huh. otra empresa, uh-huh. Supermercados Tigre. Bueno, empezó con esa cuestión y bueno, ese primer día, ese domingo a la noche, empezó la noticia. El día lunes se masificaron las tomas de supermercados, digamos, este tema de ir a retirar a recuperar alimentos, sí. Digamos que fueron 2 días en donde uno sentía cierto júbilo porque ante la situación había una decisión popular de por lo menos resolverlo de esa manera. Bueno, eso duró ese día, ya al tercer día, digamos, vino el estado de sitio, la militarización absoluta de la ciudad. Yo lo digo inclusive en nombre propio porque yo fui preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en ese momento porque estaba ejerciendo mi actividad de militante y abogado con todas las denuncias que teníamos de represión en los distintos barrios de Rosario, y vino ese momento de repliegue y de militarización muy fuerte. Se habla, no hay datos oficiales, pero acá en Rosario por lo menos se habla de que hubo 1.300, 1.400 detenidos. Nosotros, por ejemplo, fuimos conducidos a uno de los pabellones de la sociedad rural, donde sí, yo siempre calculé 800, 1.000 personas éramos detenidos. O sea, era un proceso de militarización. Y después, para decirlo de alguna manera, para no, invocar las rebeliones populares acríticamente, sino que en realidad lo que vino después, en definitiva, fue precisamente un pacto de anticipo del poder por parte de Alfonsín y Menem. Uh-huh. Anticiparon la entrega del poder, o sea, Alfonsín no podía llegar al 10 de diciembre a entregar el gobierno. En el mes de julio hubo una entrega anticipada y empezó, una nueva etapa en donde realmente el poder económico reajustó, hizo un gran ajuste violento de hambruna y de represión y de militarización, y empezó ahí a constituirse en el país, por lo menos en las zonas donde hubo más conflictos, que fue el Gran Buenos Aires, el Gran Santa Fe, el Gran Rosario, Córdoba, Mendoza, empezaron a constituirse toda esta red de asistencia alimentaria, por un lado, y por el otro lado, la militarización creciente. Yo me acuerdo de haber ido a barrios que nos llamaban compañeros, en el sentido que había una presencia militar muy fuerte, había verdugueada, tiros al aire, balazos, inclusive de plomo. O sea, esa fue un poco la situación de cómo resolvió una crisis generada, vuelvo a repetir, por ese paradigma que se deterioró, que fracasó y que digamos se hundió, esto de la democracia para 100 años, esto de que con la democracia se come, se cura y se educa, y aparte, digamos, un gobierno que no encontró una forma de financiar su proyecto, como si lo encontraron los posteriores. Menem lo encontró con el endeudamiento, con el Fondo Monetario y la venta de todo el patrimonio nacional, y después, del 2001 en adelante, el kirchnerismo que a través de la commodity, a través de una política, un proyecto reproductivo extractivista al palo, pudo lograr esa divisa con la cual bancar digamos su proyecto político. Yo me acuerdo de haberlo escuchado a Alfred Storani, un hombre del radicalismo, uno de los referentes de la coordinadora, aquella coordinadora de la década, decir que el 80 fue la década perdida. Y hablaban precisamente de eso, no haber encontrado una posibilidad histórica de reproducir un modelo que les permitiera lograr las divisas, porque toda la clase política argentina es mala, es brava cuando tiene dólares, o sea, tiene los billetes verdes, pero cuando no los tiene realmente pasan estas cuestiones. Y vuelvo a repetir, un paradigma que se vino abajo con esta idea de esta democracia que se festejó, creo que se festejó el viernes pasado. Esta democracia, nacida en el 83, se festejó el viernes pasado, y lejos de hablar de las posibilidades de estas rebeliones populares, tenemos que decir que la situación general amerita una autocrítica muy muy profunda y la posibilidad de que esas rebeliones se vuelvan a producir. Yo quiero tirar esto de entrada para ver si con esto podemos abrir alguna otra perspectiva, o si no hay tiempo, yo diría que esta es la reflexión más importante. Diría esto: las sublevaciones de por sí no indican crisis revolucionaria, porque también estuvo mucho debate, esto estuvo en debate en muchos sectores de las organizaciones de izquierda, de organizaciones populares, si en el 89 este pucherazo, si en el 2001 estas rebeliones, que no surgieron de una iniciativa organizada de las clases subalternas, sino que son explosiones a partir de situaciones de crisis económica, de crisis política y mucha crisis de gobernabilidad, me parece que lo que vino es una cosa que, vista, estamos a muy pocos días de los 20 años de diciembre del 2021, bien podríamos decir que si bien nosotros fuimos parte de esa poblada, fuimos parte de esa ola popular de la organización de la Asamblea Popular, de toda esa gente que estuvo en la calle durante todo el 2002, hay que decir que estaba eso, pero también hay que decir que en esas sublevaciones estaba Menem. Venía Menem, o sea, amagaba Menem. En esas sublevaciones del 2001 venía Macri, estaba Macri. Y en las sublevaciones, no solamente en Argentina, las sublevaciones en Chile, las sublevaciones en Colombia, las sublevaciones en otras partes de Latinoamérica, por supuesto que traen mucho aliento y traen una bocanada de oxígeno, de aire puro para los que pensamos que hay que organizar la sociedad de otra manera, pero también traen los rasgos autoritarios, los rasgos fascistas, los rasgos discriminatorios, xenofóbicos, que es, me parece que es muy bueno sopesarlo, porque si no vamos a caer en analíticas que me parece se salen del foco y no prevén cuestiones de sombras políticas que se avecinan. Beto, y ahí decías vos que bueno, que hace unos días ahí se festejó a lo grande esta democracia, el cumpleaños de la democracia. Ese mismo día en Miramar asesinaban, la policía asesinaba a otro pibe de un balazo, que es algo que sabemos desde los medios alternativos que sucede, que es moneda corriente, pero que ahora hasta los mismos medios hegemónicos lo toman, porque ya es tan alarmante esta represión y en democracia de la mano de la policía, que ese mismo día, ¿verdad? Para mí eso como que es un hecho significativo y que marca allí un punto para profundizar. ¿Cómo se sostiene esta democracia? Sí, claro. Nosotros decíamos que no había nada para celebrar. Nosotros tuvimos un encuentro y somos muy críticos de esa idea. Pero aparte porque, digamos, más allá del sistema de representación, que es una parte de la crisis, también está el modo de producción, digamos. ¿qué democracia puede haber con un país en donde, digamos, la clase gobernante está alienada, está colonizada por esta idea de llevar al planeta, de ser parte de esta posibilidad de la propia extinción del planeta, digamos? Sí. Esta visión extractivista, esta visión de atacar, de cargar sobre los recursos naturales, sobre los bienes comunes, digamos, esta idea de que ahora, para descarbonizar o terminar con los combustibles fósiles, lo que hay que hacer es una nueva arremetida donde va a haber una canasta de metales, de minerales que están puestas para que sí. Se hagan para que se usan para la energía eólica, digamos, estos molinos, sí, con es esta, bueno, ¿de dónde va a salir toda la? Bueno, va a salir de Latinoamérica y va a ser Latinoamérica la proveedora, o sea, una nueva ola de commodities. La primera fue la soja, y ahora después fue la del litio, y ahora vienen esos minerales que las grandes multinacionales de la energía necesitan para reformular. Bueno, nuestro gobierno está absolutamente alienado y alineado a esta política. Por eso en el sur, ahí donde los compañeros están recuperando tierra, los compañeros de las comunidades mapuche están recuperando tierra, es el lugar elegido, por ejemplo, para esta planta del hidrógeno verde. Y se plantea el hidrógeno verde como un invento y una creación novedosa, cuando sabemos definitivamente que eso pone en riesgo el tema del agua, el tema de inclusive de cualquier reivindicación que se pueda plantear por parte de los pueblos originarios, porque ponen en peligro esa proyección. Digamos, ¿de qué podemos hablar, de qué democracia podemos hablar si, por ejemplo, nosotros hemos contribuido a prestigiar la Cámara de Senadores con una periodista como Lozada, no sé si la tiene en el presente, digamos, va a ser la presidenta del bloque de senadores, digamos. Acá hay tres en Rosario, acaban de asumir tres periodistas televisivos, que en realidad uno, si los rascan en definitiva desde el punto de vista de la preparación política, las directrices políticas, las tendencias políticas, la formación política, muy poco, yo diría casi una ofensa a la opinión política popular. Bueno, ¿de qué podemos hablar si se faranduliza el Estado? Claro. Si la política es oxigenada con estas variables que son efímeras, porque en realidad siempre estas cuestiones terminaron de manera trágica. Un gobierno digamos que va a pagar, que está dispuesto y que está negociando en este momento, una clase política que está negociando el pago de la deuda a costa del ajuste, por más allá de que haya discurso en contrario, ¿no? Pero estos ajustes que le está planteando el Fondo Monetario, y una posición que seguramente le va a dar el aval para que ese ajuste se produzca, para que ese pago se produzca. Entonces, digamos, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que festejar? En una sociedad con casi el 50% de pobre. Esta realidad de los chicos que mueren, los chicos en las barriadas populares, los chicos pobres, que mueren en producto del gatillo fácil y mueren también en las cárceles, porque son los jóvenes, es la mayor causa de muerte de los jóvenes, y son jóvenes pobres. Entonces, ¿qué festejamos? ¿Cuál es la celebración? Tendríamos que celebrar si tuviéramos un clima social, una estructura de clases sociales que, en definitiva, pudieran avizorar un modo de vivir antagónico al presente que tenemos. Por lo tanto, no hay nada que festejar para nosotros. Ahí está. Así y es. en eso hay acá también una coincidencia, no hay mucho que festejar, no hay nada que festejar, pero bueno. Beto, se nos ha pasado volando esta columna. Y acá estamos diciendo cómo puede ser que en el último enredando del año te hayamos venido a escuchar. Hay tanto para hablar, para dialogar, así que seguramente el año que viene, de acuerdo a cómo retomemos allí, podremos entablar el diálogo con vos, que ha sido un gusto escucharte. Muy bien, encantado, compañera, y llamen cuando quieran. Eso sí, dígale a la productora acá local que me avise con más anticipación, que no tenga que recurrir tanto a mi memoria, y que pueda tener, qué sé yo, algún papelito con algún esquema que me permita no divagar en la entrevista. Ay. Les mando un fuerte abrazo. Okay. Abrazo grande, Beto. Muchas gracias por este diálogo. Ahí ya terminó. Ahí está. Bueno, y se nos ha ido volando, está enredando. Estábamos escuchando la columna de Radio Popular Che Guevara, y con la voz de Beto Olivares allí, rosarino, que nos hacía ahí un reconto, una síntesis de desde el 80 para acá, más que interesante. Y bueno, y con esto saludar y darle un abrazo muy grande a nuestros compañeros de Radio Popular Che Guevara, a Mónica, que le ha puesto voz a esta columna, a Lisandro, a Lucrecia, que también y eso, hoy que no es de Radio estar, Popular Che Guevara, que desde de Córdoba siempre Lucrecia ha estado todos los lunes bancándonos con su columna de Medio Oriente, y en este último programa no la pudimos tener, que andaba haciendo allí otras gestiones de la RNMA también, tuvimos que dividirnos, y allí anduvo Lucre en algunas otras cuestiones. También le mandamos a Lucrecia Fernández un abrazo grande. Está enredando este año, ha sido un poco más liviano con esta en este acompañamiento que hemos tenido de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que ha sido la verdad que un gustazo. Y un gustazo conocernos en ese sentido de este trabajo colectivo, porque llegaba el fin de semana y era, bueno, ¿cómo armamos? ¿Con qué salís? ¿Qué entrevistas hay? Ha sido un trabajo súper lindo, sin conocernos cara a cara, claro, pero bueno, con esa sensación de encontrarnos en el único medio, por mientras tanto, que es la virtualidad. La virtualidad, tal cual. Y bueno, este Enredando continúa mañana. Desde Radionauta en La Plata. Nosotros desde acá de San Luis, es nuestro último programa. Y en este último programa no queremos dejar de mencionar un tema que nos alarma, que nos preocupa, y que recién hace un ratito hemos publicado en la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, y es la red de espionaje de Gerardo Morales, que ha infiltrado a un agente por 3 años en la radio de nuestros compañeros de Jujuy, de la Radio Pueblo, que allí con todo nuestro abrazo y solidaridad acompañamos a nuestros compañeros de Radio Pueblo que vienen sufriendo el espionaje, la violencia del gobierno provincial jujeño. Y bueno, este tema mañana se va a profundizar en el Enredando las Mañanas. A las 10 de la mañana realizan los compañeros de Radio Pueblo una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de Jujuy para denunciar el escandaloso caso de espionaje que sufrieron hacia adentro de Radio Pueblo. También la causa, vienen encarando una causa penal que pesa sobre 2 compañeras del espacio, de uno de los espacios donde está Radio Pueblo, que es la Biblioteca Niños Pájaros, que funciona junto al medio comunitario en Alto Comedero, que fueron imputadas por amenazas al gobernador Gerardo Morales. O sea que una sucesión de violencias, de persecución, de espionaje, de amedrentamiento, de armar causas que vienen atravesando nuestros compañeros de Radio Pueblo, y que acompañaremos, por supuesto, todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos en este proceso de visibilización que esta semana encaran de estos hechos, y que por supuesto no queríamos dejar de mencionar aquí en este último programa del lunes del Enredando las Mañanas. Toda esta información, como decía recién, la pueden encontrar en rnma.org.ar. Acabamos de publicar, de subir una nota que estaremos replicando por las redes sociales y que mañana con más profundidad podremos conocer en esta conferencia de prensa que nuestros compañeros van a brindar. Y bueno, Ya estamos. Nos pasamos 15 minutos. Nos pasamos 15 minutos. Ahí hay un montón. Saludamos a nuestros compañeros de Radio Nauta que mañana toman la posta. Nosotros nos despedimos. Cintia abrazando a Mati, abrazando a Dani, que quienes este año hicimos el Enredando las Mañanas. Y de nuevo abrazando a nuestros compañeros de Radio Popular Che Guevara, Mónica, Lisandro, a nuestras compañeras Lucrecia, que desde Córdoba hizo su columna de Medio Oriente, a nuestras compañeras de Agencia para la Libertad, que hoy no han podido estar, pero que todo el año estuvieron acompañándonos y que este programa sin ellas no hubiese sido posible, porque aquí solites la cuestión se hace muy cuesta arriba. Nos despedimos hasta el año que viene, si todo sale bien, y hasta mañana. Así es, nos vemos, buen año y un lindo comienzo de un 2022. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.